Bueno, les anunciábamos que íbamos a escuchar en este espacio donde, bueno, en estos días estamos también priorizando más material internacional, teniendo en cuenta que estamos en épocas de cierre del año, de balances también. El otro día haciendo un repaso, veíamos que tenemos 20 y pico de colaboradores, de columnistas, corresponsales en distintas partes del mundo, desde Moscú a, podríamos decir, a Seattle, donde está Petras, y tantos otros lugares que podíamos ir recorriendo, ¿no? Pero en este caso, desde Colombia, Sebastián González, de Bases en Rebelión, de la UP colombiana, nos manda este diálogo que realizó hace, que grabó hace un par de días nada más, con este dirigente sindical de la izquierda colombiana, Óscar Orozco Sánchez, presidente de la filial del departamento de Caldas, Sintraelecol, que es el sindicato de trabajadores de la energía de Colombia. Es una entrevista realizada en la ciudad de Manizales del departamento de Caldas, hablando de la realidad política y de los trabajadores de Colombia, pero también conociendo los riesgos que implica, ¿no?, la militancia en distintas causas en Colombia, ya lo sabemos, por los derechos humanos, en partidos políticos de izquierda y también al nivel sindical. Ustedes van a escuchar que Óscar Orozco Sánchez relata varios episodios en los que fue agredido, incluso por producto de un atentado de disparos que recibió, perdió un ojo. Son dirigentes que se mueven con custodia, que deben estar con compañeros que realicen una tarea de seguridad personal por los niveles de ataque de grupos paramilitares y del propio gobierno. Así que escuchamos este testimonio. Ustedes van a escuchar varias siglas, digamos, que son conocidas a nivel local de Colombia, que para nosotros son, la mayoría de las siglas que se mencionan son organizaciones sindicales, son siglas de sindicatos, de confederaciones sindicales, en este diálogo que nos envía Sebastián González, militante de la izquierda revolucionaria colombiana. Hoy es 26 de diciembre del 2021. Nos encontramos en la oficina, en la trinchera de el compañero Óscar Arturo Orozco Sánchez. Compañero comandante Óscar Arturo, por favor, descríbanos cómo fue los hechos donde la policía criminal colombiana atentó contra su integridad. Han sido varios, Sebastián. Tuvimos un atentado en el año 2012 en el corregimiento de Arauca. Y digo varios porque es que no entiende uno cómo un desplazamiento para un trabajo organizativo que teníamos y veníamos realizando con los pescadores del río Cauca, y que se conocía previamente, el desplazamiento termina con un hecho lamentable llegando a ese corregimiento. El esquema de protección tuvo 5 impactos. Después el Estado me victimizó doblemente al iniciarme un proceso penal argumentando que yo había sido el autor intelectual de lo que ellos denominaron un autoatentado. Ese fue un proceso en el que estuve hasta el 2017, que fui exonerado completamente y que hoy hace parte, pues, de una acción legal también contra el Estado colombiano, por lo que significó el levantamiento del esquema, la estigmatización, el señalamiento, el cuestionamiento al que fuimos sometidos. En noviembre del 2013, en pleno conflicto y a media cuadra de un CAI, tuve un impacto también en el vehículo después de una actividad que venía realizando con los trabajadores de la CHE. Y en enero del 2014, el 10 de enero, particularmente en una movilización en ferias, el ESMAD nos esperaba en la plaza de toros y a las 6:30 de la tarde me dispararon en la cara, lo cual generó una pérdida total de mi ojo izquierdo. Yo tengo una prótesis, la pérdida del sentido del olfato, del sentido del gusto y el 40% de mi capacidad auditiva. Ese es un tema que está hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros iniciamos una acción legal contra el SMAT y contra el Estado. La demanda interna por reparación directa tiene un fallo de primera instancia. No ha salido todavía el fallo del tribunal, que seguramente era el Consejo de Estado, y seguramente el gobierno apelará. Quiero contar pues que el gobierno viene pidiéndole a la Corte Interamericana todos los procesos que tiene a objeto de traerlos aquí a la jurisdicción para la paz, argumentando que falta que esa instancia interna también se agote, y buscando pues un poco desviar la atención de lo que ha sido todo este proceso de guerra contra la dirigencia política, la dirigencia social, campesina, indígena, estudiantil y popular y sindical, que lucha por un país distinto. Muy bien, Oscar Arturo. Ayer estuvimos hablando acerca, y yo le preguntase sobre el concepto que usted tiene sobre la Navidad. ¿Qué nos puede argumentar? La Navidad es un tema cultural. Ustedes saben que a todos nos culturizaron, ¿cierto? O aculturizaron. Desde lo que fue la invasión al continente americano, no el descubrimiento. Aquí ya estábamos descubiertos todos, ¿cierto? Lo que fue esa circunstancia lamentable que terminó con la vida de millones y millones de indígenas, y esa cultura que impusieron los europeos y que ha sido utilizada, ustedes saben que ha sido utilizada. De hecho, tengo una discusión aquí con algunos compañeros cuando se hace el reflejo de lo que es la imagen de Jesús, y yo les pregunto cómo saben que Jesús era mono y un 80 y ojos verdes, que el Jesús que yo conozco y la historia cuenta es que era un señor bajito y un 62, morenito, crespito, porque era la idiosincrasia, la forma, las maneras de las personas en su momento en esa parte del mundo. Es un acto al que para uno es muy difícil, digamos, o apartarse específicamente para uno, pero yo lo utilizo mucho para también socializar mucho los temas de lo que significa en términos reales, cómo nos utilizan y cómo se ha utilizado particularmente la religión para manipular las capacidades de lucha y de movilización de la gente a nivel mundial en todos los sectores, porque existe básicamente a todo nivel esa circunstancia de requerimientos y exigencias morales. La moral que debe prevalecer es la moral del respeto por el otro, por la diferencia, la igualdad de derechos. Aquí todos tenemos que tener claro que nadie está por encima de nadie, no tiene por qué haber acumulación. La Navidad no puede ser un escenario para gastar y gastar y gastar en cosas que ni necesitamos ni nos valoran. Poco lo que buscamos que la gente reflexione sobre que aquellos que tienen la oportunidad por lo menos de comerse una cena, piensen en los que no tienen, que son millones, miles, miles de millones de seres humanos que no cuentan siquiera con la posibilidad de un bocado, no solo en Navidad, sino en cualquier época del año. En el 2004 hicimos un ejercicio acá, y valga la oportunidad para decir que fue ante una propuesta donde yo me autopostulé como candidato a la alcaldía de Manizales, ¿sí? En ese ejercicio usted tuvo una actividad preponderante. ¿Qué quedó de ese ejercicio unitario donde el vicepresidente de la CUD y presidente de la UNEF fue nuestro candidato presidencial, Restrepo? Y respecto a lo que está aconteciendo ahora con el pacto histórico, ¿qué nos comenta? Nosotros pensamos que el pacto histórico es una apuesta interesante en muchos sectores, pero lo que hemos visto aquí también pasó y en el país es un poco la sumatoria de lo mismo. ¿Y a qué me refiero? A que todo el mundo llega a ocupar cargos. Aquí, por ejemplo, el representante a la Cámara, ese primo del alcalde de Manizales, del Partido Verde, que nunca en la vida nos vimos nosotros en la calle gestionando, haciendo actividades fundamentales que tuvieran que ver con la lucha social o la transformación política. Hacen parte de la misma realea, digamos, que ha venido utilizando esos cargos para someter a las comunidades y a todos los sectores. Entonces, la propuesta de pacto sobre la intención de transformar para aquellos que hacen parte, digamos, de la estructura de base, bienvenida y la acompañamos. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente, Sebastián, por hacer un trabajo que le apunte particularmente a organizar las comunidades. Estamos por organizar las comunidades, trabajamos por organizar las comunidades, buscamos por avanzar específicamente para que las comunidades nos ayuden y nos acompañen en la construcción de una sociedad distinta, distinta. Eso es a lo que estamos comprometidos. Y el ejercicio valió, porque irrumpió, digamos, dentro del movimiento sindical en un tema fundamental y muy importante, que era específicamente el relacionado con si los dirigentes políticos debieron no participar de estos cambios sociales, haciendo parte, digamos, de la estructura del establecimiento. Se abrió el debate, Sebastián, se abrió la discusión, y creo que eso ha sido importante. Yo por muchos años, por mucho tiempo, le he insistido a usted, porque desde lejos y en los periodos cortos que he tenido aquí en Manizales, me he dado cuenta de las aptitudes, de las actitudes, de las capacidades y cualidades que tiene usted como organizador, como dirigente. E incluso le he dicho que se traslade a Bogotá, que usted debió haber sido y debe ser el presidente de la CUT Nacional, que debe ocupar un puesto en el Senado de la República. Ese proyecto que usted tiene, ¿por qué no nos lo comenta? 35 años de mi vida desde el SENA se los he dedicado a la actividad política de izquierda y sindical. No he militado en un partido, he tenido posición política. Eso me sirvió para estar durante 20 años al frente de la CUT en el departamento de Caldas, coordinar el intersindical y popular y el comité de unidad, el comité de paro, durante todos estos más de 30 años de actividad sindical. He venido promoviendo la unidad de los sindicatos en el grupo EPM, a objeto de intentar una negociación única con empresas públicas de Medellín. Y no han sido pocas las intenciones que he tenido de sentarme con los compañeros de SINPRO, SINTRAENDES en EPM para avanzar en temas relacionados con servicios públicos, básicamente. No ha sido fácil, Sebastián. He tenido ofertas, muchas, para ocupar cargos de elección popular, sujeto a una campaña con diferentes avales, y he dicho que nuestra apuesta es una apuesta de base, Sebastián. Estamos yendo a los barrios a conformar organizaciones de servicios públicos. Aquí invitamos a los comuneros independientes interesados en sus campañas para que nos buscaran, y nosotros les dábamos la propaganda, nos sentamos con ellos, miramos la capacitación y valoramos temas relacionados con la posibilidad de sentarnos a trabajar por generar desde las estructuras de piso las presiones necesarias a las cúpulas. Eso hace parte del gran debate que estamos dando en este momento. He declinado cualquier oferta en sentido y cualquier propuesta en sentido, y he dicho que cualquier cosa, si algún día la vida nos da, todavía tenemos mucha actividad por hacer en la parte sindical, nos iríamos de pronto a hacer una propuesta independiente, independiente, con sectores de base, con los sin nombre, como decía Eduardo Galeano Mendoza, los don nadie, ¿cierto? Con esos, para que tengan oportunidad realmente de gestionar sus proyectos y sus propósitos de vida en una ciudad, en un departamento y un país que los tiene completamente abandonados. Óscar Arturo, ¿usted dónde y cuándo nació? El 19 de julio del año 66, estimado Sebastián, en la ciudad de Manizales. ¿En qué barrio? En un barrio que llamaba Llofrío, que queda yo nací ahí también, ¿ves? Del Parque Caldas, bajando a un lado que era San Joaquín, la iglesia, sí, yo, en un pasaje que hoy ya está pavimentado, me tocó a maricada en tierra, Sebastián, pero, yo nací pero también ahí estuvimos también en ese proceso toda la vida. ¿En dónde estudió? En el sector de público. ¿La primaria en dónde? Sebastián, una escuela que había ahí que le decíamos la escuela Campo Amor, y en un colegio que se fundó aquí en el año 74, creo que fue el INEM Baldomero Sanincano. Hoy sujeto a que el Estado lo quiere acabar o entregar a particulares para que lo exploten. Y estudié en el SENA la tecnología en electricidad de mantenimiento industrial, y 35 años en la Universidad de la Vida haciendo la carrera de sindicalista. ¿Usted jugó fútbol alguna vez? Ah, nos dimos pata. Calma, pero debió haber sido un tronquito. No, jugábamos bien, Sebastián, jugábamos bien. Pues muy juiciosos, pues no hacíamos acá muchas rojas ni amarillas, pero... Pero pateábamos, hombre Sebastián, éramos centrales. ¿Hincha de qué equipo somos? Ah, hombre, por Dios, ¿usted qué cree, hombre Sebastián? Mentiras, el Nacional es un equipo de bisafeitas y el Once Caldas pues también tiene que ver con este tema. ¿Cuáles otros aspectos así, digamos, para la distensión, para el relajamiento, para el divertimento tiene usted? Leo, ¿juega billar, juega...? Leo, Sebastián, leo mucho, leo todo. Yo leo hasta lo que ha escrito en servilletas viejas, todo lo leo, yo soy un amante de la lectura, me gusta el dibujo, dibujé hasta que empecé mucho en estas lides. En mi época de estudiante era muy amante de dibujar a lápiz, me encantaba también, básicamente, y el cine, las películas que tengan que ver con historia. Lo que veo en Netflix básicamente con mis hijas es eso, historia, no veo otra cosa distinta que no sean series que hagan referencia a la historia. Y nos vamos específicamente a leer y a revisar sobre la identidad de la película, específicamente en cuanto a lo que la historia dice frente a sus hechos. Yo insisto, debe de ser porque Manizales es un pueblo muy godo, muy conservador. Eso de pronto le ha impregnado hasta su neurona y le impide despegar de su patria chica hacia otras latitudes. No soy hombre de cúpulas, Sebastián. No soy hombre de cúpulas, no soy hombre de estructuras superiores, soy hombre de base. Sebastián, es eso. Es más ese apego mío por la gente y por las realidades de las personas y sus necesidades. Pero es que estando en un puesto, como yo se lo he planteado, puede estar permanentemente con las bases. Sebastián, de las estructuras superiores dan cuenta del abandono total a la gente de base. Es lo que puedo decirle y ratificarle claramente. Y eso ha quedado comprobado ahora con el tal coronavirus, con la pandemia y confinamiento. Yo no cerré un solo día aquí en la oficina, ¿no? Yo estoy seguro de eso. Ni porque... de lunes a domingo, aquí cogimos mercaditos, se lo entregamos a la gente, no cerramos un solo día, Sebastián. ¿Por qué no tiene tapabocas? Pues yo creo que finalmente ya con el entorno y con la gente, yo vengo lidiando con esto desde que empezó y muy poco el tapabocas lo pongo donde me lo exigen. Si no me ha dado, ya no me va a dar, pues, el COVID. Ahora, me tocó vacunarme así por obligación. Ah, le tocó. Específicamente por el tema de los desplazamientos. Necesito hacer desplazamientos a muchas partes y me exigían. Claro que lo hice con un proceso que hizo en la empresa y con la Sinovac. Fue quien nos vacunamos. Bueno, compañeros, Oscar Arturo, ¿qué más tiene así como para decirle a la gente que va a escuchar y a observar este video? Hay hombres que luchan un día y son muy buenos. Y unos que luchan un año. Un año y también son muy buenos, pero hay unos que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. ¿Quién dijo eso? Don Bertolt Brecht. ¿Sabe que no? Así que esperamos. Me lo va a aclarar entonces. El profesor Miguel Ángel Beltrán me hizo la aclaración. Pero se me olvidó. No, fue el filósofo alemán, bueno. No. Entonces ya sería importante, Sebastián, revisar el tema, pero independientemente. De todas maneras, la frase es muy importante. Es contundente. Sí. Es contundente. Y la responsabilidad, fundamentalmente, la ética revolucionaria, la moral revolucionaria, los principios revolucionarios, los criterios revolucionarios, no es la plata, son las personas. La ética y la moral son lo mismo ahora que toca por segunda vez el tema en esta entrevista. Para mí la ética revolucionaria y la moral es religiosa. No, digamos que la moral tiene que ver mucho con los contenidos de los proyectos de vida que uno pueda tener, ¿cierto? ¿Contra qué lucho yo específicamente en lo personal? La moral puede tener, obviamente, connotaciones también ideológicas desde el punto de vista de lo que la derecha nos ha enseñado, pero también debe haber una moral revolucionaria. ¿A quiénes admira usted a nivel internacional? Que recoja yo como un legado a Albert Einstein, lo que el hombre al final acepta humildemente que se equivoca al haber entregado un arma tan potente al imperio como fue la bomba atómica, pero es un hombre que le dedicó su vida, o sea, es que batallar por una fórmula 20 o 30 años dedicado todos los días a mirar eso, yo valoro mucho, mucho, mucho, específicamente lo que hizo en la ciencia. Albert, desde su posición y desde su compromiso, obviamente por intentar entender el universo. Y a nivel político, a nivel revolucionario. Se habla mucho de tantas realidades que empieza a conocer uno de la vida del libertador, pero yo valoro mucho a Simón Bolívar. Mucho. Bolivariano. Valoro mucho a Bolívar. Comandante Oscar Arturo Orozco Sánchez, muchísimas gracias por facilitarnos estos 18 minutos que vamos a completar, y esperamos que entonces que todas sus iniciativas y todos sus trabajos se cristalicen. Sebastián, mire, yo lo que les digo es que aquí hay un soldado dedicado a trabajar por la gente y con la gente. Y es a eso a lo que me voy a dedicar. Como lo he hecho esos 35 años, es lo que me quede. ¿Qué le pasó en esa uña, Oscar? Estuve en la prisión con un guarda de tránsito, y cuando estaba dando la puerta del carro, me estampillé por desquitarme por el parte irme contra la uña y contra el dedo, pero gajes del oficio. Bueno, compañero, que la pase como pueda y que lo acompañe la revolución, comandante Oscar Arturo. Así es, así. Bueno. Bueno, un testimonio distinto de la realidad colombiana, esta entrevista que realizó Sebastián González, amigo de Radio Centenario de hace años, de Bases en Rebelión, de la Unión Patriótica de Colombia, al dirigente sindical Óscar Orozco Sánchez, de el Sintra Elecol, Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, presidente de su filial del departamento de Caldas. Esto en la ciudad de Manizales se hizo hace dos días esta entrevista.